cadenaser.com. Ai, bueno. Molt bona tarda, comencem recordant un dia com avui, un dia especial. Un dia especial com avui, però més especial serà demà, sí. Que és la revetlla de Reis. Sant Joan. La revetlla de Sant Joan. De Reis Sant Joan d'Eros. És el dia 5 per la nit i en aquesta casa, com fa mil anys, se celebra un programa que jo crec que és ja mític i a més la 46a edició del Cap Nen sense joguina. És que és difícil, només la Rosa Badia és capaç de dir. Tu pensa què número lleva Valentino Rossi la moto? 46. Pues ja està. És aquesta. Ah, vale, pues la edició 46 del Cap Nen sense joguina. Des de ahir o abans d'ahir, des d'ahir ja està muntat l'estand al carrer Casp número 6 perquè aneu deixant les vostres joguines, recordem sempre que siguin en bon estat, sí. Que no siguin usades, siguin noves. En fi, sí. Que siguin noves. I demà serà el gran programa, la subhasta d'objectes de famosos, i podeu entrar a capnensensejoguina.com, al web capnensensejoguina.com, i allà veureu tots els objectes que podeu adquirir, sí. posant pasta. Licitant, i a més hi ha un número de compte al qual pots ingressar diners, perquè si no vols adquirir cap objecte dels que hi ha, que ja és difícil, pots posar diners. Pots ajudar tota la mainada que no es quedi sense regals. I també pots apropar-te a les 9 de la nit, a partir de les 9 de la nit, al carrer Casp, a l'estudi Toreschi, i mirar el programa en directe. Allà estarem. Allà estarem, a partir de les 12, 9. Per exemple, de 9 a 12 estem nosaltres, sí, amb la Rosa Badia, suposat, i després, al llarg de tota la nit, van passant companys i companyes que dona gust veure'ls. El Juli Cuenca hi serà o no? Sí, que sigui con la cabeza. Pillando. Dius que sí, no, Juli? Doncs vinga, això és demà, ara tenim un programa per endavant, Recordo, és Secundarios Conte en Twitter i especialistes @cadenaser.com per enviar-nos directament un missatge. No passo pena, dilluns que ve ja no sonarà més aquesta música. És que clar, estem a... parlem de Reis, parlem de regals, hem parlat del Cap Nen sense joguina. Ja sabeu que demà a la nit els Reis Mags ens deixaran els regals, si us heu portat bé, canalles, si us heu portat bé els regals dels Reis Mags. Però sembla que encara hi ha gent que encara no ha acabat d'obrir els regals de Nadal. Ojo, se'ls tira, se'ls acumula la feina. Gent. Sí, se le va a juntar lo de los regals. Sí, arribarà el diumenge al matí amb regals de Reis Mags i amb regals de Nadal que encara no s'han obert. I una d'aquestes persones és el de los golpes, el Manuelo, ¿qué tal? Hola, perdón. Has venido aquí con tu mujer se llama... ¿Cómo se llama tu mujer? Marisa. Hola, Marisa. Tenéis aquí... María Luisa. Luisa, de acuerdo. Me gusta más. Manuelo y Luisa, tenéis aquí, habéis venido a la radio con un regalo. Sí. Que dice que si no lo podéis abrir, lo dejáis al Camden sense joguina. No sabéis ni qué es, ¿no? Bueno, sería una cosa de ogros. Ya, no lo habéis abierto. Todavía no lo habéis abierto, ¿no? Mira, lo que pasa es que no se puede abrir el envoltorio. Ya. Está como cosido, como enganchado, que llevo como una cuerda. Ya. Por dentro, que luego sale por fuera la cuerda. Ya. Está como muy compactado. Duro como una piedra. A ver, espera un cariño. ¿Qué pasa? Con el martillo no le des. ¿Pero por qué no? No, ¿por qué no? Porque puede romper lo que hay dentro. Pero si lo del martillo ha sido idea tuya, yo... Vale. O sea, que tú puedes darle con el martillo y yo no puedo dar con el martillo, ¿no? Oiga, no le dé golpes, no le dé golpes, por favor. A ver, ¿y de quién es el regalo? Quiero decir, aunque hay niños escuchando, pero igual sabemos el originario... Sí, no, padre, no, ya sé a qué se refiere. ¿Quién ha sido el hijo que lo ha envuelto así? Sí. Ni idea, no. No. O sea, no, al 25 por la mañana nos levantamos y entre los regalos estaba este, Fuimos primero a los que sí se abrían fácil y bueno, esto lo dejamos para el final, lo fuimos arrinconando hasta que estamos en esta. Intentan abrirlo. Espera un momento, Luisa. ¿Qué? Luisa. Pero para, ¿qué pasa? Para, de verdad, deja martillo. ¿Qué? No, para, hombre, deja martillo, deja martillo, mírame. Es que Luisa, no Luisa, se abre. Mírame. Vale, mírame, no se abre, Luisa, la mierda esta. Deja el martillo en el suelo. Deja el martillo. Deja el martillo, señora. Tranqui, easy. Váyase a dar una vuelta. Easy. No se abre. Easy, ya lo sé. Ven aquí, ven aquí. Lo vamos a conseguir, Luisa. Sí. No te preocupes, ¿vale? Y si no se abre, da igual. Tenemos otros regalos, no importa. ¿Y qué vamos a hacer con un regalo sin abrir, eh? ¿Qué vamos a tener un regalo en casa sin abrir? Yo paso, yo no quiero. Yo quiero saber lo que hay. Me voy a casa de mi madre. Estoy harta, estaba cojones ya. Esta tía está aprovechando el tema del regalo para irse del matrimonio, ¿eh? Sí. Luisa, siéntese ahí fuera, tomes un vasito de agua y cálmese, Luisa. Es profesora de secundaria y claro, tiene mucho estrés acumulado. Hay nervios. Claro. Pobre mujer. Oiga, pues escuche, si un regalo de Reyes, que tiene un regalo de Navidad, que tiene que ser algo bonito, algo que una y algo así maravilloso, si va a provocar que entre ustedes haya tensión, yo, ¿sabe lo que? Yo me desharía del regalo, lo tiro a la basura y que le den, ¿sabe? Ya, sí lo he pensado. Tampoco saben lo que es. Lo he pensado, hijo, pero no sé. No me también, hijo. También he pensado que si hay algo chulo dentro. No sé, si hay una tablet. Oh. Y si hay las llaves de un coche. No, eso es muy grande para que haya unas llaves de un coche, ¿eh? Sí, paquete. Y si hay un Yes Extender de oro. Mi mujer me mata. Es que, de verdad, te tirar un regalo en el que no sabes cuál es su contenido. No, eso también, sí, es arriesgado. Es, a ver, pero tiene es más arriesgado nada, pero sí tiene que decidir. Que Indiana Jones en un zoo de... no sé dónde. ¿Qué? Usted tiene que decir qué es lo que más le conviene a su vida y sobre todo a su vida con Luisa, que es su mujer al fin y al cabo. Espera, que nos llama una persona que puede dice que puede ayudaros a ti y a tu matrimonio, seguro. ¿Será uno de esos que va dejando papelitos en los vidrios de los coches de puedo ayudaros o de llámame, estás solo? ¿Es usted de esos, amigo? No sé, este necio. Vamos a ver. Hola. Me llamo Braulio y, bueno, no sé si podrás ayudar, pero vamos a ver. Estaba aquí escuchando la radio y sí tengo bastante que decir sobre este asunto. ¿Sí? ¿Sabe usted, tiene alguna idea de lo que está pasando con este regalo? A ver, a mí me pasó lo mismo. ¿El qué? ¿Un regalo que no lo pudo abrir? ¿No pudo abrir un regalo? No, no solo no lo pudo abrir, sino que lo perdí todo por intentar quererlo abrir. No me diga, ¿qué pasó? Pues nada, que el regalo, pues sí, lo mismo. Un regalo que no se abría, al principio no le haces caso, está por ahí, lo vas dejando... Pero luego ya se convirtió en algo personal. A mí ya me da igual ya lo que tuviera dentro. Yo solo quería abrirlo. Claro. Yo dejé el trabajo, mi mujer, mis hijos me abandonaron. Empecé a no ducharme. Yo ya he empezado. A no fregar los platos. Dejé de salir a buscar las cartas al buzón. Bajé las persianas. Odiaba la luz. Dios mío. Pero una cosa, ¿cómo se puede...? Desnudo por casa, pero... todo el día bebido, a veces... paraba y escribía poesía. Madre mía. Pero luego me liaba otra vez a golpes con el regalo hasta que un día la policía entró, tiró la puerta abajo y se me llevaron al hospital. Madre de Dios, ¿cómo se puede llegar a eso por un regalo? Señor, la verdad es que estoy con usted, ¿eh, señor? ¿Sabe algo de aquel regalo? Bueno, es una advertencia seria para ti también, sí, ¿eh? Sí, bueno, pero la curiosidad... No. ¿Qué es lo que era? ¿Sabe usted algo del regalo? No sé. No. Yo al volver a casa cuando ya no sabía lo que era porque ni el regalo no estaba. Yo he hablado con gente ahí en el bar y gente que sabe de regalos y... En el bar todos saben de todos, ¿sí? Todos dicen que esto es cosa de los Reyes Magos. ¿Qué dice? Que es un boicot a Papá Noel, porque ya estamos el típico chiflado acusando a entidades, ¿verdad? Sí, entidades supuestamente reales. Sí, de que la conspiración. No se sostiene. Sí. ¿Quiere ver algo que se sostiene a mis años? Usted mismo, si quiere acabar como yo, no insista en abrirlo. Tíralo. Tírelo a la basura. Sí. Estoy con el loco. Quíteselo de su vista. Espérate, ya sé lo que quiere. Ya sé lo que quiere. ¿Qué quiero? Usted lo que quiere es mi regalo. Usted quiere mi regalo, que sí. Quiere que lo deje para luego usted ir corriendo a cogerlo. Ah. Bueno, pues ¿sabe qué le digo? ¿Qué? Que ni hablar. No. Que voy a abrir ese regalo por mis pelotas, cueste lo que cueste, y que os den a todos. Pero feliz 1912. Creo que hemos llegado tarde. Hemos llegado tarde. Va a ser alguien como usted. Yo lo he intentado. Muchísimas gracias. Voy a hacer un huevo frito. Adiós. No se puede hacer nada. Bueno, en fin, escolta, llévatelo de aquí. Dices que vas a abrirlo, pero te lo has dejado aquí, por favor. Espera, un golpe más, a ver si... ¡Luisa! Que pare, parece que se abre, Luisa. No se abre. Vamos, Juli. Hi ha una petició que feu vosaltres expressament. Envieu missatges, envieu mails a especialistes@cadenaser.com i aquí demaneu les cosetes que voleu demanar. Ojo, t'ha hecho daño? T'ha hecho daño. S'ha matat, Paco. En aquesta ocasió, la Míriam es desitja un bon any, 2013. Que igualment, li Míriam. Li encantaria venir a veure el programa. Bueno, però pues no explica per què no ve. No sé. Diu, que li encantaria venir a veure el programa, però no ve. Ojo, i tampoc pues... explica per què no ve. Míriam, va, deve haver impedimentos. Si no viene, serà per algo. Bueno, pero estaría bien que digas no porque tengo que trabajar, no quieres? Porque vivo en Canarias, no, no sé. Porque no puede, te quieres que... Te... No, que no te tantas ganas. No, porque soy ficticia. Que no le encanta tan. Bueno, hola, Míriam, home. No, Míriam. Míriam demana una peça que li ha fet molta gràcia d'un senyor que es va anar a viure a una cova. Ho va deixar tot, sí. Com el prove Miguel, mm-hmm. I que va anar a viure a una cova i tot aquell enrenou. Doncs Míriam, hem trobat per tu aquesta peça, mm-hmm. I pots gaudir d'ella tot el que vulguis. Sí. Demuéstrale a Armand que no, que quieres venir. Ben, ensenya-nos un pelo. Més peticions, especialista@cadenaser.com. Míriam... Vam parlar de l'estrès de la vida diària a ciutat perquè, ostres, és que fa que la gent pateixi molt i clar, no és estrany que algunes persones seguint els il·lustres precedents de Zaratustra o el prove Miguel pues decideixin deixar-ho tot i anar-se a viure clar, gent així que claro. Ho deixa tot i se'n va a una cova allà a les muntanyes a viure i a pensar en les seves coses i viure la vida de a tocar-se les ermitany o coses d'aquestes. Sixto és una persona que ho va fer. Hola, Sixto, què tal? Bona tarda. Què tal? Tu vida merdosa, ¿verdad? Era mi vida era un camino, era un camino cuesta arriba lleno de piedras, de charcos, de gatos atropellados, de minas antipersona. Todo esto metafóricamente, ¿no? Claro. Y al atravesar ese camino se hacía cada vez más insoportable a semipersona. Tu vida era así y no ayudaba a tu trabajo porque tengo entendido que estabas en una cadena de montaje, una cosa muy rutinaria. Para, ¿no? La Kleenex. Trabajaba en la Kleenex doblando, sí, pañuelos. Pero la Kleenex auténtica Kleenex. Sí. Ah, Y allí se doblan los pañuelos mano a mano, ¿sí? Uno a uno, y esos son pañuelos que se venden luego un poquito más caros. Puedes pegar la Kleenex es más cara. Un pellizquito, claro. Lo que cuesta meter el pañuelo en el paquete. Pero tú te fijas en Cologar y se nota que eso está hecho por una máquina, no está hecho artesanal. Ah. En cambio la Kleenex, artesanal. Metías los pañuelos uno a uno, joder, qué bueno, tío. Sí, así que decidí darle una patada a todo eso y me fui a una cueva, a la montaña, y allí me dispuse a hacer mi vida ya de una manera más relajada. ¿Cuál era tu intención cuando fuiste a esa cueva? Como hizo Jesucristo, ¿vale? ¿Cuándo se fue a dónde? Al desierto. Ah, vale, sí, sí. Una búsqueda interior del mí mismo, uh-huh. Un ejercicio de introspección, uh-huh. Una búsqueda espiritual y de reflexión, sí. Y mi intención era abrazar la vida contemplativa y... Mirar las cosas, fluir y observar la naturaleza, uh-huh. Ser consciente de la grandeza, del mundo, uh-huh. Y de nuestra pequeñez de dentro del gran baile cósmico que representan los planetas y las más pequeñas cosas en su diario. Y tener mucho dan. Me encanta lo de gran baile cósmico. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido eso? Porque, ¿cómo ha ido esta vaina? Porque quieres que le diga. No muy bien. Porque la vida en la cueva no es la tranquilidad y la balsa de bálsamo. ¿No te esperabas? No. ¿Lo que te esperabas? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, porque de la entrada, o sea, en principio, la primera noche. ¿En la cueva? En la cueva, yo ya no pude pegar ni ojo por las gotitas. De la que sabe el clic de las estalactitas. Ah, el agua que cae de las estalactitas, claro, sí, que hace un eco que no veas. O la gota al caer a la piedra, claro. Sobre la piedra húmeda. Clic, clic, clic. Clock. Y no me deja. Clock, clock. Y hace como eco también, ¿no? Y luego los murciélagos, la gente no lo sabe porque no convive con ellos, pero son muy rudosos. ¿Cómo? Muy rudosos. Rudos, de malas maneras. Y de ruido también. Ah, ruido y de ruido. Además, lo llenan todo de sus caquitas, hacen unas caquitas así a modo de Ah, sí, qué asco, tío. No parecen pájaros. Parecen conejos. Son mamíferos. ¡Ah! Son mamíferos. Pues mira. Ah, mira pues, que... pues mira. Y tuve que llamar entonces para solucionar el problema de entrada a un contratista para que me quitara las estalactitas, para que me aislara toda la cueva, para evitar las humedades y el frío, y luego llamé a otro, a un cazabichos, para que matara los murciélagos de la cueva y desinfectara las bolitas de guano que dejan. Bueno, pero por lo demás, bien, ¿no? No. Me entraron a robar. ¿En la cueva? Sí, ¿En la cueva? ¿Te puedes creer que 500 años no había entrado nadie en la cueva y yo llevaba un mes y me quitaron el saco de dormir? ¿Eh? La tienda de campaña, la cantimplora, las botas, todo. Sí. Me lo quitaron todo. Tuve que llamar a la Securitas Direct. Sí. Y a mí vino una chica con el pelo chafao. Sí, la chica esa de los anuncios, sí. ¿Está buena en vivo? No. ¿No te fijaste? No es guapa. Ya. No es guapa, más el... ¿Cómo se dice? La roba que la fan portar. La ropa que lleva. Exacto. No, es, no les favorece. Está mucho mejor. Tú ves una safata de Iberia. Es mucho mejor. Sí. Me instaló en la puerta un sistema de antirrobo. No, primero puerta, porque no tendrías puerta, ¿no? Claro, primero una puerta alambrada y un sistema antirrobo con las cámaras, con un poquito de electrificación. Ya, pero una cosa, perdona, pero toda esta electrificación y estas cámaras, ¿dónde van conectadas? Pues por un lado un generador que tuve yo que comprar. Jolín. Tuve que ir a comprarlo y por el otro unos ordenadores y al móvil que también tuve que comprar y entonces me suena, me da aviso. Y, pero, no sé, estoy haciendo número, esto es mucho gasto, ¿no? Quiero decir, para mantener eso. Claro, tío, para te vas a hacer una vida así de ermitaño, ¿sí? Pues tira cálculos. Muchísimo, yo necesitaba pasta y entonces tuve que volver a la Kleenex. ¿Has vuelto a la Kleenex? Claro, para pagar todo eso. Eso no se paga solo. Ah, pero si eso esto... ahí la gente del pueblo es muy amable, pero no te paga nada. Pero entonces, ¿qué pasa con tu búsqueda espiritual? ¿Y qué pasa con tu vida contemplativa y con esa reflexión del baile cósmico? Cuando puedo, sí. Cuando puedo, sí. Yeah. Pues bueno, sinceramente, si tú me dices, ¿o has cagado? Te digo, vale. ¿La has cagado? Le he cagado. Sí. Porque he sumado en vez de restar. Has añadido. En gastos. Ahora tengo que hacer mi vida de antes y la vida de ermitaño reflexivo y voy absolutamente descuarajeringao. Sí. He tenido que contratar a Pedro, que es un assistant, para que me lleve a la agenda porque yo ni siquiera me soy capaz de aclarar. Es Pedro. ¿Tu asistente? Sí. ¡Pedro! ¡Pedro! La cabra. ¿Sisto? Pedro, dime. ¿Sisto? ¿Sí? ¿Sisto? ¿Sí? Vale. ¿Sisto? Joder, que sí. ¿No? ¿Pero por qué dices sí tú? Que diga el otro. Pero yo te he dicho sí seis veces. ¿Quién eres? ¿Sisto? Es Pedro. ¿Sisto? Pedro. ¿Tú eres Pedro? Trata de arrancarlo. Yo soy Pedro. Pedro, dale. ¿Sisto? Sí. Acuérdate que a las 2:30 tienes reunión en la fábrica para los turnos de Navidades. Vale. ¿Vale? Lo tengo. ¿Qué más tengo que hacer hoy? ¿No te acuerdas? Sí. No, me lo lleva. Espera un momento. A ver, que lo miro en orden. Sí, a las 3:45 tienes que plantar tomates en la entrada de la cueva. A las 4:30 viene el electricista a revisarte el generador. Tiene un teclado sin pantalla. No. La pantalla de Navidad. La pantalla no tenemos. A las 5:35 tienes que contemplar la puesta de sol. Vaya. Y cuando sea de noche, de 8 a 10, tienes que sentarte en una piedra con una ramita en la boca a pensar en el universo y en su grandiosidad. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Dos horas? Dos horas. Y tienes que recuperar lo que no hiciste ayer, que ayer te hiciste la siesta. Pero bueno, ¿y pelármela qué? ¿Eso? Pues hoy va a ser imposible, porque si quieres te programo dos gallardas para mañana. Programa no. Pero tengo un hueco solo a las 9:00 a.m, tendrá que ser una gallarda marinera. O a las 3:50 después de comer. Qué remedio. ¿Te lo apunto? Las dos, que va con ganas. Qué remedio. Las dos, ¿no? Muy sí, bien. Sí. Vale, pues ya está. Kleenex ya tengo, no te... Llévate, que no quedan aquí. Cada día, el show de los especialistas secundarios. Quizá porque los escucho a las 1:30 de la tarde. O porque son el híbrido en una y el otro. Yo creo que hacen un buen programa de tu avión. Exacto. Y amontonado a su alrededor hay miles y miles de oyentes. Ay, si un día para mi mal quitan este programa tu avión. Voy a morirme porque no tengo a nadie que me escucha. Pero, hombre, espera, tampoco exageres, ¿eh? Pero como que no exagere, si son lo mejor de la dio hoy. Bueno, entonces que les den el Ondas ya, ¿no? Y a ti también. Exacto, a los cuatro. Exacto, a los cuatro. A los cuatro. A los cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. ¿Qué le voy a hacer si yo...? Cristian, bienvenidos a Se Busca a Tope, el espacio que os ayuda a encontrar a personas, a animales, a cosas que habéis perdido y que hace tiempo que no veis. Y por tiempo me refiero a años, meses, días, incluso horas. Hoy me acompaña una persona realmente compungida, con un ceño muy, muy, muy fruncido. Se llama Gloria. Hola, Gloria. Hola. Cuéntanos, ¿qué has perdido aquí, fruñe tanto tu ceño? Hostia, te ha hecho daño. Pues mira, te explico. Resulta que el otro día, en Nochevieja, durante la fiesta de una discoteca, resulta que perdí los papeles y me peleé con otra persona. ¿Te peleaste con una persona? Vaya, vaya, vaya. ¿Le metiste? Sí, le metí bastante. Le abrí la cabeza con mi cabeza. Cabeza contra cabeza. Y ganó mi cabeza. Mi cabeza sigue cerrada, la suya abierta. Wow. ¿Tan grave fue el tema? Esa ¿qué va? ¿Ella no pudo acabar en conversación? No, porque sí, podría haberlo acabado en conversación, pero me se fueron los papeles y... Sí, era una chorrada. La cuestión es, él iba borracho y me tiró el cubata encima mío. Y al perder yo los papeles, pues pasó lo que pasó. Y le abrí el cabolo. ¿Y qué es lo que buscas? ¿A él, me imagino, para pedirle perdón o para matarlo? ¿No? ¿Qué? ¿Qué perdón, buscas? No, ¿qué perdón, quieres? No, esto se busca a tope, sí, ¿qué buscas? Sí, pero no, perdón, no, a mí me importa un bledo, como si la espicha. Yo lo que busco son los papeles. ¿Qué papeles? ¿De qué me estás...? Hombre, los papeles, por lo visto con el forcejeo perdí los papeles. Ha quedado claro que perdiste los papeles, ¿es eso? Pues ¿no? Eso, si hubiera tenido los papeles, hubiera leído lo que hay que hacer en caso de estos. De cuando te tiran un cubato en una discoteca, un borracho. Y si lo hubiera tenido, lo hubiera leído, me hubiera calmado, la pelea no se hubiera producido y ese hombre tendría el cabo los... Es que decir, sin a ver si me entiendo, lo que tu cabecita ahora mismo está desarrollando es que resulta que existen unos papeles para evitar las peleas, una especie de código, ¿no? Es eso, ¿no? No, si existen, lo llevo yo siempre encima, pero ya te digo que con el empujón primero... ¿Perdiste los papeles? Lo perdí, lo estuve buscando, pero ya me seguía el empujando y, bueno, en fin, que me se debieron caer por la discoteca. Muy bien, muy bien. No tenía ni idea de que ocurrieran estas cosas. Lo de las peleas sí, pero lo de la pérdida de papeles... Pero mira, tenemos una llamada. La gente es que es muy buena. Bueno, ya ve. La gente tiene un corazón que no les cabe en el pecho. Alguien quiere intervenir y sabe dónde pueden estar estos papeles que perdiste. Hola, muy buenas, amigo. Hola, amiga. Buenas. ¿Qué tal? Mire, le llamo del ayuntamiento, de la Oficina de Civismo y Buenos Modales. Antes, Parches y Jardins. Hola, señor del ayuntamiento. Par y jeans. Sí. De vaqueros. Uh-huh. Oiga, yo no sabía que existían unos papeles para comportarse bien en situaciones tensas. Pues sí que existen. Glorio, de hecho, es un buen ciudadano. Ajá. Lo ha demostrado. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no es como él y no lo lleva encima, desgraciadamente. Hay que llevarlo como los papeles del coche. ¿Y eso por qué? Bueno, a ver, sí que es verdad que son papeles muy grandes. Son como tres folios de DIN A3, tipo cartulina, y no cabe en los bolsillos bien, y el canto, pues, y de eso, pues te corta bastante. Pero claro, si no lo llevas, luego pasa lo que pasa, ¿eh? Que cada día tenemos que lamentar peleas. Ajá. Y malos modos. ¿Tú, Cordeleras? ¿Qué? ¿Cómo sabes? ¿Hay un espejo donde me ha visto? ¿Han encontrado mis papeles entonces o no? No, Glorio, espera. Mira, yo te explico. No los hemos encontrado, pero te podemos hacer un duplicado, uno nuevo. Y ya está, ¿qué te parece? Igualito, igualito que el otro. Pues genial. Pues paso esta tarde ahí por la oficina. No, esta tarde no te pases. ¿Pero por qué? No, porque estamos haciendo inventario. Estamos mirando el calendario a ver qué fechas festivas nos sacamos de la manga. Y luego ya viene el fin de y así que mejor el lunes. Pero entonces, ¿qué hago todo el fin de sin papeles? Pues estate quieto en casa y no salgas. Así te va a evitar situaciones de riesgo. Venga. ¿Vale? Te pone un condón en la cabeza y te quedas quieto en casa. Muy bien. Vale. Bueno, pues le vas a meter, ¿no? A este cuando vayas. Sí. Señor, gracias. Gracias, señor. Te voy a abrir bien el cabolo a ti también, ¿eh? Ay, qué miedo. Bueno, pues, Glorio, a estarse en casita tranquilo todo el fin de semana y ya sabes. Con calma, ¿eh? Y hasta aquí este espacio hecho con el corazón y un poquito con el ano. Gerardo, dime. Me he estado fijando en Luis, el nuevo, y creo que hace muy bien su trabajo. Sí, sí que es verdad. Creo que se merece un ascenso. Curso práctico para fijar la vista. Con este curso aprenderás a fijarte en aquellos detalles en los que nadie se fija. Nada pasará desapercibido para tus ojos. Nuevo curso para aprender a fijarse en las cosas. Llama ahora, recibirás gratis. Gerardo. Sí, dime. ¿Te has fijado en esa planta que alta está? Sí, sí, creo que se merece un ascenso. Yo también lo creo. Toma. Hombre, Antonio, ¿qué pasa? El naturista, ¿sí? Les desea felices fiestas. El naturista. Es una tarjeta de... Pidiendo el aguinaldo ahora, coño. Poco tarde, es que está fuera. Ya, pero no, pero... Bueno, pero algo de aguinaldo me daré, no me da ni lote ni nada. Vengo aquí desde hace mil años. Felices fiestas. Lote, mire, sale ahora con Juli. Qué gente. Y él le lleva a algún lado. Al cuartito oscuro se lo lleva. No, es que está fuera, está en Alaska, como Mario Valgariza. No, está en Alaska de verdad. ¿Ah, sí? ¿Ahí donde hace frío? En la UAE, sí. No, en serio, estaba allí grabando un documental para Telecinco. ¿Cuál? Sí. ¿Para Telecinco de animales? Que sí, que sí, que sí. Coño. De hace tiempo, además, hace años que me encargan documentales en Telecinco. Pues siempre, ¿no se emiten? Naturaleza. No, porque los grabo, los edito y ellos usan los DVDs para... Se los pasan por los genitales y por la zona, por el ano y todo eso. Sí, sí. Para ver si son, lo tienen limpio y eso. Son ricos, excéntricos. Ellos hacen el dinero lo que quieren. Y yo cojo el documental y me lo paso por aquí. Yo hago el documental, a mí me lo encargan. Yo, ¿queréis? Pues yo lo hago. Es lo que tiene. Pero ¿cómo? ¿Documental es que has podido estar 2 años grabando? Yo lo cobro. Que hagan con él lo que quieran. Si lo quiere emitir, como pasárselo por el Ohio. Estuve allí para terminar en Alaska. Si ¿sabéis la foca esa que vemos volar entre orcas? ¿La habéis visto alguna vez? O sea, que sí, las orcas la están dando viajes para arriba. ¿Es un león marino? Pues es foca. ¿Es foca? No, he estado con ella y tal. ¿Sí? Ah, hoy, pues que siempre sí. La misma, ¿eh? Poco daban un duro. Hombre, por esa, claro, foca, si ¿eh? Pones el vídeo cada vez... A ver, estamos diciendo, esa imagen tan bonita... Pues la misma. Que es en medio de... En alta mar, ¿no? En mar abierto... Dos orcas jugando como a tenis con una foca. Bueno, era tan bonita para la familia de las orcas. No, es que fuimos para averiguar si es cierto lo que se dice que la foca... ¿Para la familia de los humanos? Pero no, fuimos para averiguar si es cierto lo que se dice que la foca disfruta con esta movida. Sí. Vamos a ver si realmente disfruta. Y para nada. ¿Ah, no? O sea, no se lo pasa nada bien. Es que no es... No les gusta... No les gusta bien. Nada que le den hostiazos y la lancen como si fuera una bola de calcetines. Que si le miras a la cara sabes que no ha comprado fichas para... No le mola. Pero no dice nada para que las orcas no se cabreen, porque las orcas tienen muy mal cabrear, o sea... Pero por lo visto que después de cada sesión de golpe acaba la pobre con los huesos molidos, no puede ni caminar, pero bueno, suerte, no se la comen al final. Suerte que las focas van como van y no se nota si estás bien o mal, van como arrastradas, pero la pobre no se puede ni menear. Pero escucha, ¿no se la comen? Que no, que la hacen ahí para jugar. Ah, pero... ¿Sabes? Para jugar. La orca no se la come porque pues juego con ella, la otra, pues vale. ¿Pero luego dónde guardan la foca? ¿En el baúl de los juguetes? No, ella tiene ahí su ratico y en la playa esa de hielo. A ver si tendrá un baúl con los juguetes, las orcas. Para meterlo todo ahí. Igual la tiene, no, pero no estaba en una playa. Tiene familia la orca, pero no... Bueno, os llevo porque ha habido un descubrimiento interesante para estas fechas que estamos ahora y que puede ser la sensación de la cabalgata de Reyes de este año. Han descubierto en Jordania, en un almacén, camellos de 4 jorobas. ¡Hostia! ¿Qué? 4 jorobas. Se 4. Veía venir. No están alineadas, no es 1, 2, 3, 4, sino que son 1, 2 y otras 2 a los lados, que hacen como 4 esquinas. ¿Hacen como una T? Ah. No, como 4 esquinas. Ya. Ah, vale. Dos grabas hacia adelante, hacia detrás y otras 2 a los 2 lados. Entonces deja una especie de cuadrado con... El resultado es una chest lounge. Oh, ¿eh? Buah. Puede ir estirado con los pies hacia adelante o estirado con los pies de lado. Hostia. ¿También? ¿Vale? Te cabe es como un cuadrilátero donde cabes tú dentro. Cabes tú dentro, es como un jacuzzi, pero de pelo. Qué bueno. Y te cabe la tablet. Los refrescos de Coca-Cola. Un cojín, ¿sabes? Una mantica por si hace frío en el desierto por la noche. Es... espectacular. Pedazo de dromedario. Y si lo atas por... ¡Camello! Coño. Y si lo atas por los lados, con dos cuerdas. Dromedario. Y lo levantas, lo atas con dos cuerdas. Si lo levantas, tienes un... Como un cheslón... Balancín. Balancín. ¿Qué dices? No ha comido. Es que bueno, comido. Feliz de fiesta, sí. Vale, igualmente. Y a usted. Nos vamos. ¿Ya estás? Yo estoy. Venga, pues nosotros... Si tú estás, nosotros también. Vale. Tornem dilluns. Petons, demà al no, Camp dilluns, Nen... No, dilluns, demà al Camp Nen. Bueno, primer demà al Camp Nen i amb aquest programa, en aquest format, dilluns. Sí. Vinga. Apli. Demà a les 9 del vespre, aquí, al carrer Cas, número 6 de Barcelona, us convidem, esteu convidats tots a venir a veure el programa. Gràcies, Juli. Hola. Adéu. Vinga, Reyes.